Punto 3, aprobación de presupuestos generales y plantilla de personal 2013. Antes de pasar la palabra al secretario, quisiera dar las gracias al Partido Socialista en este tema de los presupuestos del 2013 por las diferentes reuniones que hemos mantenido y que en esas reuniones de los presupuestos del 2013, pues el Grupo Socialista no ha pedido nada a cambio, sino que hubiera para el pueblo de Ubrique este presupuesto, aunque tarde lógicamente, pero que nos dé la posibilidad que muchas de las partidas, tanto sociales como de empleo y otras, pues llevarla a cabo, y quería agradecerlo públicamente. Se somete a consideración plenaria el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, que en su parte resolutiva dice así. Primero, aprobar inicialmente los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique de acuerdo con el siguiente detalle. A continuación se contienen el estado de ingresos por cada uno de sus capítulos con un total de ingresos de 11.117.383,55 euros, y un estado de gasto por un importe de 11.109.683,55. Segundo, aprobar inicialmente los presupuestos del organismo autónomo del Patronato Municipal de Deporte de acuerdo con el siguiente detalle. Se contiene a continuación el expediente, el estado de ingreso por un importe total de 852.468,84 euros, y un estado de gasto por un importe de 809.508,56 euros. Tercero, aprobar inicialmente los presupuestos del organismo autónomo del Patronato Municipal de Radio Ubrique de acuerdo con el detalle que se contiene en el expediente y cuyo estado de ingreso asciende a un total de 193.193,22 y un estado de gasto por un importe equivalente. Cuarto, aprobar el estado de previsión de las cuentas de pérdidas y ganancias para el ejercicio 2013 de la empresa municipal Provisa, de acuerdo con el detalle contenido en el expediente y en el que figura un total de ingresos de 255.000 y un total de gastos equivalente al de ingresos, es decir, 255.000. Quinto, en consecuencia, aprobar el estado de consolidación del presupuesto general de la corporación con el detalle que figura en el expediente. Sexto, aprobar la plantilla de personal para el 2013, también contenida en el correspondiente expediente. Séptimo, proceder a la anulación, una vez aprobado definitivamente el presupuesto municipal, de las modificaciones presupuestarias siguientes, por estar incluidas en los créditos de los presupuestos municipales que se presentan a su aprobación. Modificación presupuestaria, transferencia de crédito 1-2013, que incrementaba el crédito de la partida mejora de viario local, y modificación presupuestaria, transferencia de crédito 6-2013, que variaba los créditos de las partidas correspondientes a la mesa de solidaridad. Y octavo y último, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. Todo ello de conformidad con los artículos 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 20 del Real Decreto 590. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Corporación, si lo tuviere, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran en el de la provincia. Del presupuesto general, definitivamente aprobado, se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial a que se refiere el apartado anterior. El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente una vez publicado. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Y en primer lugar, me gustaría sumarme al agradecimiento del alcalde, agradecerle al Grupo Municipal Socialista haber podido traer hoy al Pleno estos presupuestos después de 2 semanas, algo que no se ha conseguido con el Grupo Municipal Andalucista, que después de 6 o 7 meses de negociaciones no hemos conseguido traer a este Pleno estos presupuestos, que en esencia son muy similares a los que se venían negociando con ellos, porque se entiende que la base fundamental de las partidas más importantes. Estamos de acuerdo todos los grupos municipales en torno a la partida del empleo, el plan de emprendedores, el plan anticrisis, etcétera. Son partidas que se basan en la mejora o una pequeña ayuda a nuestros ciudadanos, en fomentar el empleo local, en el apoyo al sector de la marroquinería, etcétera, etcétera. Y creo que en eso no hay ninguna discrepancia con el resto de grupos y, por tanto, agradecerles a ellos que haya sido tan fácil traerlos hoy y en este caso fue tan difícil traerlo. Y fue difícil porque sí que es cierto que estamos en minoría y que necesitamos o bien la abstención o bien el apoyo de algún grupo para poder traer al pleno los presupuestos. Es decir, que no se han aprobado porque no hemos querido, porque no los hemos traído a pleno, es algo absurdo cuando si los traes sin un apoyo firme, pues sabes que no van a salir adelante. Por tanto, es una pérdida de tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Hoy están aquí estos presupuestos. Y en la línea de lo que decía el alcalde, que ya sabemos que estamos ya a 3 de noviembre, si no me equivoco, de diciembre, que ya estamos en Navidad, y que ya las partidas no se van a poder ejecutar la mayoría, por eso era uno de los puntos de acuerdo, en este caso con el Grupo Municipal Socialista, el suprimir las inversiones que ya no se iban a poder ejecutar, pero sí hay otras muy importantes y por las cuales es importante también la aprobación de estos presupuestos y los que tenemos un acuerdo. En este caso, la partida del capítulo 2 laboral del plan de empleo local por importe de 100.000 euros, evidentemente ya a las alturas a las que estamos no del capítulo 1, perdón, a las alturas a las que estamos no se va a poder ejecutar, pero sería una partida que se prorrogaría el 1 de enero de 2014. Por tanto, sí nos daría un margen para poder seguir ejecutando esta partida de cara al año 2014, aunque se empiece en estos últimos días de 2013. También en el capítulo 2, que estaba pensando, otra partida importante para dotar a esta partida de personal, de material que la justifique, pues han incluido dentro del capítulo 2 una partida por 40.000 euros que también sería prorrogable durante el 2014 hasta que se llegase a un nuevo acuerdo para traer los presupuestos a pleno. El plan de actuaciones ante la crisis, pues era otro de los puntos que se puso sobre la mesa. Se han incluido desde en 2011, creo que había una cuantía de 150.000 euros, pero en la ejecución de los presupuestos, cuando terminaba el año, pues terminaban ejecutándose unos 30.000 euros. Se han incluido 50.000 euros porque a fechas de hace una semana habían ejecutado unos 30.000 aproximadamente. Por tanto, lo que queda de año no se van a ejecutar mucho más. Se ha dejado un poco más de margen por si surgiese algún imprevisto. El resto de las partidas del capítulo 4, que también son reseñables, son la del sostenimiento de la marca, que se siguen manteniendo por 24.000 euros, y la cuota a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel como patrono. Con estas partidas y con las partidas del capítulo 7, transferencia de capital del sector de la marroquinería, por 15.000 euros, creo que hay una línea común de seguir apoyando lo que es al sector de la marroquinería y seguir apostando por él. El capítulo de inversiones, como decía, también por las conversaciones mantenidas con el Grupo Socialista, ha permanecido inalterable. Solo se han incluido y se han incorporado aquellas partidas que ya venían del ejercicio 2012. Y ellas son, bueno, ya se había incluido el Profea de la carretera de Cortes por importe de 19.000 euros, mejora de viario local, que ya se le había hecho una transferencia de crédito, como habíamos explicado ya, y se quedaría con un total de 60.000 euros. actuación en espacios públicos permanece inalterable por otros 60.000 euros. La partida de colocación de barandas, letreros, calles y bancos, que es una partida usual en los presupuestos, sigue con los 20.000 euros, al igual que en 2012. La partida de eliminación de barreras arquitectónicas continúa igual que en 2012, 35.000 euros. Se incluye barriada Mirasierra porque aparecía en los presupuestos de 2012 por importe de 9.000 euros. La partida de mejora puesta en valor de zonas verdes se incrementa por motivos técnicos en 130.337,35. Infraestructura y libros de biblioteca municipal sigue igual, con 10.000 euros, al igual que en 2012. Actuaciones en colegio, igual que en 2012, 22.000. Material y elementos de tráfico, similar a 2012, 10.000. Informatización municipal se incrementa a 60.000 euros porque necesitamos encargar ya de forma urgente un servidor que se va y está muy defectuoso y que tiene un coste elevado. Por eso se incluye esta partida más elevada para poder hacer frente a algo que es imprescindible en el ayuntamiento para su normal funcionamiento. Por otra parte, se incluyen también en obras de infraestructura la obra muralla Patrimonio Cultural Ocuri, que se ha detraído de la partida de cultura, y la partida de puesta en valor del vivero municipal por importe de 10.000 euros, además del plan de emprendedores por 12.000 euros. Yo creo que estas son las partidas más reseñables. También en el capítulo 8, en activos financieros, tenemos una partida nueva que es la adquisición de acciones de Aguas de Ubrique por un importe de 58.898,98, que ya sabemos todos a qué se refiere, a la compra de las acciones por parte de Aguas de Ubrique a Qualia antes de la finalización del convenio para poder licitar un nuevo convenio. Y por mi parte, en explicación de presupuesto, pues nada más decir que se cumple la estabilidad presupuestaria, que también cumplimos con el plan de ajuste. Y que, por último, también se cumple con la regla de gastos, que este presupuesto no se presenta nivelado, porque con el objeto de mantener la diferencia entre los flujos de ingresos y gastos que se deduce del plan de ajuste. Es decir, que el plan de ajuste nos permite esa diferencia y, por tanto, se presenta por motivos técnicos con esta variación. Y yo creo que nada más, que a estas alturas del año ya no nos vamos a poner a defender más presupuestos, que lo importante es que hoy se presenten a este pleno, que se puedan aprobar y que aquellas personas que están esperando, aquellos pocos proveedores que estén esperando al cobro de sus facturas, que son ciudadanos de Ubrique y que en estos momentos de crisis, pues claro, los mecanismos de compra y venta se van endureciendo porque ya no nos fiamos de nadie y los autónomos y nuestros empresarios pues también lo están pasando mal, porque no dependen solamente del Ayuntamiento de Ubrique, que paga puntual o regularmente, sino dependen también a lo mejor de ventas de otros ayuntamientos o de otras empresas que no le responden con la misma fiabilidad y que acuden a nosotros como último recurso porque saben que siempre se ha cumplido en tiempo y forma y queremos seguir haciéndolo, y por eso también presentamos estos presupuestos, para seguir cumpliendo con los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, René. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de la Convocatoria para Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo analizamos la situación de los presupuestos. Habría que buscarle hasta un calificativo, un nombre, ¿no? Yo creo que la historia no los ha dado con creces, ¿no? Yo creo que habría que ponerle que es una odisea. Yo creo que ha sido incluso esperpéntico lo que en esta corporación hemos vivido con el tema de los presupuestos. Estos días atrás, y sobre todo ayer y hoy, pues he tenido que echar mano a muchos legajos para ver la cantidad de veces pues que esta documentación se nos ha facilitado. Unas veces pues con rectificaciones, otras veces pues sencillamente prácticamente muy similar o prácticamente igual a las anteriores. Ha sido, vamos, todo una odisea, yo creo que bastante triste, porque entre otras cosas parecía que aquí los únicos que se podían poner de acuerdo pues era el Partido Andalucista con el Partido Popular en el gobierno. De ahí, pues yo creo que el resto pues hemos estado un poco de espectadores. El resultado es que el tiempo iba pasando y al final pues aquí no había ninguna solución. Yo, si me ponen a elegir a un responsable, desde luego tengo que hablar del equipo de gobierno. Y si tengo que ponerle un nombre y un apellido, pues tendría que decir que es el señor alcalde, don Manuel Toro, el que nos ha mantenido en esta situación. Pues porque todo un año, para tratar de solucionar un tema de presupuesto, me parece a mí que es un tanto grotesco. En fin, yo creo que los que estamos aquí, pues estoy convencido de ello, pues todo el mundo quiere ser responsable y hacer el trabajo de la mejor manera posible. Yo, la verdad, que como no, en este sentido, pues no había hecho ninguna propuesta ni podía llegar a un acuerdo, porque la verdad es que sumando votos pues no era suficiente. Lo que sí es verdad es que la situación que hemos vivido, pues no sé si se habrá repetido en muchos ayuntamientos, pero yo creo que la sociedad, los ciudadanos en general, pues no se la merecen. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo bastante más importante, y que los que están en los ayuntamientos donde están gobernando los distintos grupos municipales en minoría, pues tienen que hacer un acto de reflexión y saber que esa misma minoría lo que debe de impulsarlo es a tener un contacto bastante más amplio, de manera que los problemas que vayan surgiendo y los que se presume que vayan a aflorar, pues se le busque lo más pronto posible una solución. En este sentido, pues ya digo, la documentación y por la responsabilidad que a todos nos cabe, pues seguramente yo en ese ejercicio pues he querido de alguna manera referenciarme, compatibilizar, ver los números, pero eso es imposible. Es tal cantidad de documentación y eso que no se me ha dado toda, porque incluso la lectura que hace el secretario general del ayuntamiento en cuanto a las resoluciones que se deben de tomar en este pleno, pues esas no las tengo yo. Es decir, que todavía incluso podría tener más documentación. Pero que esta que tengo aquí, pues la verdad que no desde ayer a hoy, ni siquiera 24 horas, porque hasta la 1 de la tarde no teníamos la documentación esta en nuestras manos para poderla discernir. Bueno, yo de todas maneras me había preparado un escritito que es el que voy a leer. Seguramente va a haber coincidencia con lo que he planteado con anterioridad como preámbulo, pero en fin, esto es lo que yo había previsto decir en este pleno referente a este tema. Y decía que es difícil resumir y a la vez dejar claro lo que durante este pasado año 2012 y lo que va de este 2013 ha venido sucediendo en los dichosos presupuestos o en el dichoso presupuesto. Yo digo que es para reflexionar, ¿no? Y es lo que he dicho en el preámbulo. Nunca sacaríamos una conclusión clara y definitoria. Es decir, que aquí cada uno pues tendrá sus motivos y sus razones, ¿no? Y lo que cada uno capte o quiera interpretar, pues también es cosecha propia. Pero vamos, que eso es lo que da la vida y no hay que tampoco ni llevarse las manos a la cabeza ni escandalizarse. Eso es normal en una sociedad. Pero bueno, es lo que tenemos hoy sobre la mesa. El tocho, como decía, es impresionante. Y ayer, en la comisión informativa, extraordinaria y urgente, pues También hubo que hacer algunas rectificaciones, que por eso es por lo que la documentación pues no estaba preparada esta mañana, a falta de hacer algunas rectificaciones que no han sido profundas, ni han sido tampoco extraordinarias, pero eran suficientes como para que la documentación que en la misma comisión se te pudo haber entregado, pues no era factible en ese momento. No quisiera ser áspero, pero es que el procedimiento de hoy para mañana pues me ha descolgado materialmente. Materialmente digo, y no intelectualmente, pues porque yo creo que uno parte de un fundamento, de unos principios, y esos al fin y al cabo pues subyacen y afloran. No tiene más valor, digo, aprobar unos presupuestos o dejar que pasen, es decir, sin la aprobación, pero para que pasen, ¿no? Y digo que no tiene más valor eso que el desarrollo y la ejecución de los mismos. Son dos caras de una moneda, que en buena manera ha sido el batallar que hemos tenido en ese tiempo atrás. Y hasta estos momentos, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, podemos decirlo más fuerte, pero no más claro. Es totalmente falso que a este Grupo Municipal de Izquierda Unida se le haya facilitado información y documentación, toda la que al señor alcalde se le ha solicitado durante todo este tiempo atrás. Me dirán, ¿os hemos facilitado? Pues sí, tengo que reconocerlo, pero he dicho que no toda la que hemos pedido. Y el porcentaje que se nos ha facilitado es tan mínimo, tan ridículo, pero no obstante hemos sacado incluso beneficio de eso. No nosotros, personal ni particularmente ni de grupo. Hemos tenido un beneficio de alguna manera social o por lo menos explicativo, aclarativo, por lo menos para que la gente, la sociedad y los ubriqueños se pudieran haber enterado. Y sin ir más lejos, cuando hemos tenido posibilidad de ver documentación, pues nos ha sorprendido algunas veces documentación que no entendíamos y queríamos comprenderla, y de hecho pues afloraron temas, recordaréis, como cuando se arreglaron los caminos, que no se llegaron a arreglar, pero que también salió el tema del IVA, el tema del pago del proyecto, es decir, que al ayuntamiento le costó más de 50.000 euros aquella broma. La lista de facturas en el reconocimiento extrajudicial para aquello de también una modificación presupuestaria, donde afloró también una factura que nos causaron bastante extrañeza. Indagamos, averiguamos y sacamos algo en claro que parece que otros no lo tenían tanto. Recientemente me sorprendió también el poder ver en una documentación, porque es que si esto no se ve en documentaciones y no se ve, pues porque lo que se trata en la corporación o lo que se acuerda en la corporación tiene que pasar por pleno, pues nosotros no nos enteramos, pero es que los ciudadanos mucho menos todavía. Entonces, cuando se nos da esa documentación y nosotros la analizamos, muchas veces pues ocurre esto que he estado comentando. Y en el caso de los 4.000 euros de Radio Ubrique, pues igualmente decir que nos sorprendió el que se pueda dar de baja 4.000 euros cuando hay tanta falta en Radio Ubrique para ejecutar alguna mejora. Y luego, también muy recientemente, el tema de la factura de vueltas, que es un montante importante de facturas de vueltas. Y las facturas de vueltas se devuelven porque el señor alcalde dice que se devuelvan. ¿Y por qué hay que devolver facturas? ¿Por qué hay que devolver factura con un montante de decenas de miles de euros? Pues porque no están justificadas absolutamente con nada. No hay un soporte que diga, estas facturas hay que pagarlas. Y, sin embargo, esa empresa sigue girando facturas para que el ayuntamiento las pague. Lo que nadie me ha aclarado todavía es si en algún momento, en alguna modificación presupuestaria o en una recuperación del listado de facturas, aunque sea extrajudicialmente, las vamos a pagar. Ahí, si no tenemos en algún momento una posibilidad de acercarnos a esa visión de esa posibilidad, pues seguramente si no la detectamos, no se va a poder, por lo menos, plantear. No sé hasta qué punto la confianza que el Grupo Municipal Socialista alberga a raíz de este paso que da, si colma sus expectativas. Hombre, yo espero, creo, que aquí pues todo el mundo opera con la mejor voluntad del mundo, aunque yo cuente todas estas cosas que han surgido, pero en fin, eso deben de supongo y espero que sean excepcionales, ¿no? Pero hemos tenido la posibilidad de verlas, ¿no? Y digo yo que todo el mundo opera con la mejor voluntad. Y cuando yo he dicho anteriormente si había que ponerle nombre y apellido al responsable de esta situación en la que hoy, ya metidos en diciembre de 2013, vamos a aprobar o se van a aprobar unos presupuestos en un pleno, desde luego no hay que mirar para ningún otro sitio nada más que para el señor presidente de este pleno. Bien. Y digo que no sé hasta qué punto pues la confianza que el Grupo Municipal Socialista alberga a raíz de este paso que da y que colme sus expectativas. Toda acción municipal que se apoya en un presupuesto lo hace desde dos vertientes, que puede que alguna vez o más no coincidan o puedan escapar del control más riguroso. Y no me refiero a ilegalidades necesariamente, me estoy refiriendo a la capacidad y maniobrabilidad que tiene la Junta de Gobierno, o cualquier Junta de Gobierno, para que, con el paso del tiempo, ir introduciendo modificaciones o aplicaciones en el presupuesto, de manera que el desarrollo o ejecución de este puedan ir encaminado a satisfacer determinadas políticas de partido. Eso es lo que a mí más me atemoriza. Es decir, que aquí todos podemos tener muy buena voluntad y todos podemos creer que las cosas se hacen muy bien, pero el ser humano está también muy tentado de hacer las cosas pues no con toda la rigurosidad que se debiera. Y en este sentido, creo que hay que tener muy buena voluntad pues para hacer una aprobación de un presupuesto y luego dejar que ejecuten otros. Es decir, que ahí, de alguna manera, yo creo que es donde el político tiene que ajustarse mucho más a la realidad y al compromiso, ¿no?, y a la responsabilidad. Pero, en fin, valga la redundancia, y yo creo que eso, el buen talante y la buena voluntad, pues muchas veces salvan situaciones, ¿no? Pero que estamos en política y creo que quizás no sea lo suficiente. Y por eso digo que no dudo que por parte del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular que no se esté obrando de buena fe, ¿eh? Pero que ese talante de buena fe hace corresponsales a la vez a los dos grupos municipales a partir de este momento. Y que lo que esperamos es que se produzca un beneficio social de esta posibilidad de aprobación del presupuesto. Pero que lo que esperamos, como agua de mayo, es que la información y la transparencia política fluya con suficiencia para quienes esperamos aportar lo mejor de lo que somos capaces cuando se nos brindan las posibilidades. Y para terminar, digo que el trabajo técnico está hecho y garantizado. El acuerdo político es lo que se rubrica en este punto tercero del pleno, extraordinario y urgente, así que lo único que cabe esperar es el mejor resultado de la buena voluntad. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista nos gustaría hacer algunas reflexiones y algunas matizaciones sobre el punto de vista que tenemos, ¿no? Y sobre todo, lo primero que nos llama muchísimo la atención es que se convoque un pleno extraordinario y urgente en diciembre para aprobar el presupuesto del 2013, en diciembre del 2013. Nos llama muchísimo la atención y no por nada, sino porque lleva siendo urgente desde el año pasado por estas mismas fechas. El año pasado por esta fecha era urgente también y hasta hoy pues no se ha tomado la decisión de traerlo. Nosotros, por nuestra parte, ya haciendo un poco un recorrido, pues ya avisábamos en el 2012, en septiembre en concreto del 2012, que se trajeran los presupuestos lo antes posible. No yo, lo avisaban mis compañeros. Y pleno tras pleno hacían preguntas y hacían ruegos a este alcalde para que trajera los presupuestos lo antes posible, porque la situación en la que estamos viviendo actualmente pues era prácticamente insostenible. Yo aprovecho ya y le ruego que con esta buena voluntad y con estas buenas intenciones y con estos acuerdos y que tienen actualmente con el Partido Socialista, pues que sigan y que avancen más y que se lleven incluso al presupuesto 2014, porque el del 13 ya, pues como que nos coge un poquillo tarde. Y ya puesto, pues hablamos también de ordenanzas, porque no solamente se trata de aprobar unos presupuestos, sino que las ordenanzas también son importantes y también vamos tarde con respecto a las ordenanzas que tenían que haberse traído ya también a aprobación a este mismo pleno. Nosotros, por nuestra parte, estamos pues la mar de contentos que se haya llegado a algún acuerdo con el Grupo Socialista o con el grupo que sea. Ya en el último pleno lo dijimos clarito y lo dijimos expresamente, que ya que no conseguían llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Andalucista, pues que intentaran llegarlo con otros grupos. Y a la vista está, en dos semanas se han puesto de acuerdo con este grupo. Y a nosotros pues nos parece estupendo, porque la situación en la que estábamos era prácticamente insostenible. Y sigo en la línea en la que estaba argumentando el Partido Izquierda Unida, ¿no? Sobre todo porque cuando miramos a un responsable, el responsable de traer los presupuestos a este pleno no es el Partido Andalucista. El responsable de traer los presupuestos al pleno es el señor alcalde. Y el señor alcalde pues no ha tenido a bien convocar un pleno hasta el día de hoy, extraordinario y urgente, y en el que se nos da la propuesta para su estudio ayer. Y de ayer para hoy pues traemos un presupuesto que, además, si no hubiera habido tiempo para estudiarlo, pues mira, pero es que con todo el tiempo que han tenido y que tengan que presentar modificaciones de última hora hasta 5 minutos antes del pleno, pues nos llama enormemente la atención. Y sobre todo nos llama la atención, pues entre otras cosas, porque esto, si hubieran querido, lo hubieran conseguido hace muchísimo tiempo. Hay un acuerdo firmado con el Partido Andalucista que está fechado en julio y que ese acuerdo pues se podía haber traído y hubiera habido presupuesto desde julio de este mismo año. No se ha traído, no se ha tenido a bien traerlo y no pasa absolutamente nada. Esperamos a diciembre y en diciembre lo traemos. La situación, pues la verdad, me parece esperpéntica. Pero bueno, es decisión del señor alcalde y el señor alcalde es el que tiene que tomarlas y el que tiene que traer. Entrando ya más bien en materia, pues, y mirando por encima el presupuesto, pues la verdad es que nos sentimos bastante bien de que se haya recogido alguna de las partidas que nosotros exigíamos, porque el Partido Socialista, por lo que han dicho, no ha exigido absolutamente nada. Nosotros sí exigimos. Nosotros exigimos partidas que creíamos que eran importantes y que tenían que estar en este presupuesto. Partidas como el Plan de Emprendedores, un Plan de Emprendedores que tenía que estar y que se recoge con una cantidad de 100.000 euros. Y nos alegramos de que se haya recogido, porque nosotros siempre lo que hemos tenido en mente y lo que nos ha preocupado de verdad ha sido el bien de nuestro pueblo y el bien de la gente de nuestro pueblo. Y creíamos que la situación en la que estábamos merecía un plan de emprendedores que se recoja. Un plan de empleo local que también se recoge y que también creíamos que era importante que se recogiera y se recoge. Exactamente igual que nosotros habíamos propuesto, y fue otra de las exigencias que se hizo por parte del Partido Andalucista, con una dotación de 100.000 euros. Y bueno, pues la situación lo merecía, los parados de nuestro pueblo merecían un plan de empleo local y probablemente nos quedáramos cortos con esos 100.000 euros, pero creíamos que tenía que estar y exigimos que estuviera. Festejo, también exigíamos que se redujera. Bueno, pues el planteamiento del Partido Socialista y del Partido Popular es que en vez de reducir festejos se reduzca cultura, y la cultura siempre es la que pierde. La cultura, que tiene que ser uno de los hitos, pues la reducimos y nos quedamos mejor si se ha reducido a 75.000. Por otro lado, pues el plan especial del conjunto histórico, que nosotros también creíamos que era importante y que ya en el presupuesto anterior, en el que se negoció y el que se aprobó con el apoyo del Partido Andalucista, también se recogía, y exigíamos que se recogiera de forma independiente al plan general, y ahora con la excusa de que es para un mes nada más, pues también se quita directamente y no se incluye. Bueno, ¿qué más vamos a decir con respecto a esto? Aparte de la improvisación, aparte de que no hay una idea clara de qué es lo que se quiere hacer, nosotros, por parte del Partido Andalucista, siempre hemos estado y siempre hemos mirado por el bien de nuestro pueblo, siempre hemos sido responsables y hemos hecho lo que creíamos que era y lo que creíamos que era más importante para nuestro pueblo y para los ciudadanos de nuestro pueblo, y en ese mismo objetivo es en el que vamos a seguir. Aún así, pues voy a insistir en la postura del Partido Andalucista. Nosotros en ningún momento vamos a votar en contra. Nosotros creemos que este presupuesto tiene que llevarse a cabo ya. Creemos que el del 2014 también tiene que llevarse a cabo ya. Y, bueno, por nuestra parte, no vamos a ser obstáculos para que este equipo de gobierno siga poniendo la excusa de que no tiene presupuesto. Hoy nos vamos a abstener y ya adelanto que para el presupuesto del año 2014 también nos vamos a abstener, que no vamos a tener ningún inconveniente y no vamos a ser los andalucistas los que pongamos problemas ni los que tengamos la culpa, no. A partir de ahora, ya se lo lanzo al señor alcalde, que el Partido Andalucista en el pleno del 2014 para hablar de presupuestos también se va a abstener, y para que todos veamos que cuando no hay presupuesto es simple y llanamente porque el alcalde no lo convoca o porque el alcalde no quiere. Vuelvo a insistir, nos vamos a abstener en este pleno, vamos a abstenernos en la aprobación de este presupuesto y nos vamos a abstener en el pleno del 2014 cuando hablemos del presupuesto también. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenas tardes de nuevo. Bueno, en primer lugar quisiera aclarar y compartir con esta corporación pues algunas de las vivencias de estos últimos, diría de estas últimas semanas, antes que últimos meses. Nosotros, como grupo municipal, y eso sí es constatable, siempre entendemos que lo mejor a la hora de comunicarse con otro grupo es hacerlo a través de escritos públicos, además si son oportunos, y que luego los ciudadanos y también los grupos políticos puedan opinar sobre esas cuestiones. Tengo que decir que el Grupo Socialista desconoce los pormenores de las conversaciones que ha asistido durante todos estos meses del Partido Andalucista y el Partido Popular. Conocemos lo que públicamente el alcalde y el Grupo Andalucista han manifestado sobre todo en intervenciones radiofónicas. Y nosotros teníamos una obligación, y es que cuando el Partido Andalucista y el Partido Popular, yo creo que en los dos radica la responsabilidad de no poder alcanzar un acuerdo, no solo en la del alcalde, sino también el partido que negocia, en este caso con el equipo de gobierno, y no llega a esas exigencias necesarias para su partido como para alcanzar un acuerdo. Y llegamos a noviembre, que es cuando se nos llama al resto de formaciones. Y teníamos dos opciones: mirar para otro lado, que yo creo que es lo que podría haber hecho algún otro partido, o afrontar la situación real de este ayuntamiento y de cara, de manera transparente, como digo, y de manera consecuente. Y eso significaba que llegado ese momento, pues podíamos ver qué efectos podría tener formalizar, prácticamente podemos hablar de formalizar, unos presupuestos ya prorrogados. Porque aquí, tanto al portavoz de Izquierda Unida como al portavoz andalucista, hay que aclararle que no estamos aprobando unos presupuestos para gestionar, porque ellos lo saben bien, estamos hablando en menos de un mes para gestionar unos presupuestos, con lo cual no puede ser un debate en esta sesión de la gestión que tienen estos presupuestos, porque la gestión es mínima. Lo que este Grupo Socialista, por tanto, analizó, que podríamos formalizar una prórroga de presupuesto dándole una salida a la situación, no del equipo de gobierno, sino del ayuntamiento, en el momento en el que se nos llamó, Y la pregunta quizás que hay que hacerse por las formaciones políticas, ¿qué ganamos con unos presupuestos en diciembre para este año? Nosotros creemos que ganamos, desde luego, una cosa indudable, ¿no? Que el ayuntamiento siempre es bueno que tenga unos presupuestos aprobados, por requisitos muchas veces normativos y por exigencias para acceder a determinados programas, subvenciones, etcétera. Entonces, eso es bueno para este ayuntamiento, para la hora de poder tramitar determinados programas que se pudieran abrir en estos meses, que el ayuntamiento tenga unos presupuestos aprobados en el año corriente. ¿Qué más también podríamos visualizar como efectos positivos? Pues la necesidad de reconocer que el trabajo de determinadas, como bien decía también la concejal de Hacienda, de determinadas empresas locales, determinados profesionales han hecho para el ayuntamiento, reconocer ese trabajo para que puedan también acceder al cobro de los servicios prestados. Tendríamos que preguntarnos que, además, reconoce un plan de empleo local para mano de obra por 100.000 euros y para material en unos 40.000 para este año, que lo que dé tiempo a tramitar por parte del equipo de gobierno seguramente no será mucho, pero se supone que ante la posible prórroga del 2013 pues habrá de nuevo una partida dotada por la misma consignación. Y nosotros sí creemos que eso es importante. Nosotros no nos podíamos poner a exigir que se incorporaran a estos presupuestos cuestiones de gestión, porque no da tiempo. Nosotros somos realistas. Realistas y, claro, no nos gusta vender humo, ni nos gusta engañar, ni hacer las componendas para vender la parte que a cada uno le toca, ¿no? Nosotros también mirábamos qué ganábamos con estos presupuestos. Pues ganábamos que determinadas asociaciones, como la del Alzheimer, pudieran tener una transferencia corriente por este año en 3.000 euros más, que yo creo que están haciendo una labor muy importante en nuestro municipio. Podríamos reconocer que la disminución de la Delegación de Cultura se dirige, esa disminución, en otras partidas presupuestarias, como podía ser el convenio con la Asociación Papeles de Historia, como podía ser también los 8.000 euros de la partida de inversión en Ocuri. Y nosotros no estábamos, desde luego, como digo, para exigir ninguna gestión, porque la gestión ya estaba hecha a noviembre del 2013. El Grupo Socialista lo que sí hace es intentar de que la mayoría de ubriqueños, por la parte que esté en nuestra mano, se beneficien, entre comillas, de que este ayuntamiento tenga unos presupuestos. Y os puedo garantizar, como portavoz de mi grupo, de que el facilitar, que el no aprobar, que es muy diferente, que el facilitar que el equipo de gobierno apruebe unos presupuestos, hace que familias de Ubrique puedan tener una oportunidad, tanto de contrato en el ayuntamiento como de ayuda municipal, que no podrían acceder si no estuvieran estos presupuestos aprobados. Y nosotros, mientras ayudemos al menos a una, es suficiente, y mientras más, mejor. De todas formas, yo en este pleno no tenía intención de entrar en debate con las formaciones de la corporación, porque sé que es difícil por parte de, en este caso empezando por el final, ¿no?, del Partido Andalucista, que pueda entender cómo el Grupo Socialista facilita la aprobación de unos presupuestos sin una contrapartida, no sin exigir, sino sin una contrapartida. Claro que no está en su entender nuestra forma de actuar. Yo tengo que decirles que ninguno lo ha referenciado. Nosotros le hemos dado a tanto al Partido Andalucista como a Izquierda Unida el documento que le presentamos al señor alcalde, que ha servido de base de negociación para llegar a este punto. Porque el Grupo Socialista, igual que al inicio de esta legislatura, también presentó un escrito con los temas que creía interesante de gestionar a lo largo de la legislatura y se le proporcionó a todos los grupos, siempre actuamos de manera seria. Y a mí me gustaría que algún día otros partidos publicaran e hicieran público aquellos acuerdos que dicen que han alcanzado. Y que cuando dicen denunciar el incumplimiento de esos acuerdos, yo me pregunto que por qué no lo hacen público. Y esas preguntas nos hacen llegar a una conclusión que, desde luego, responsabilidad puede que sean, pero opaco y oscuro con toda claridad. Hablar de un pleno extraordinario y urgente en diciembre, tendríamos que mirar cuándo se aprobaron los presupuestos del año anterior y hemos tardado 4 meses más, que dentro del cómputo de 12, claro que es significativo, pero que tampoco con el acuerdo del Partido Andalucista, cuando se aprobaron los plenos el presupuesto del 2012, se aprobaron tan solo 4 meses antes de los que se están aprobando hoy aquí. Para ir terminando, quisiera decir un par de cuestiones más. La pregunta que entiendo que el portavoz de Izquierda Unida le hace directamente a este grupo, quizás la contestación más clara sea: ¿puede usted reconocer la confianza que le dio al equipo de gobierno cuando en los presupuestos 2012 se abstuvo? Pues esa es la confianza que nosotros le vamos a dar. No confiamos en la gestión está hecha durante este año. ¿La compartimos? No, por eso no vamos a votar a favor. Y por mucho que en este pleno se esté intentando de transmitir, especialmente por algunas intervenciones, como si nosotros estuviéramos cerrando un acuerdo, no. Si este grupo tuviera un acuerdo con el Partido Popular, estaría firmado y publicado. Este grupo no tiene ningún acuerdo con el Partido Popular. Lo que nosotros vamos a facilitar al equipo de gobierno para el ayuntamiento y su ciudadano es el que tengan unos presupuestos. Tanto es así que también tengo que aclarar que determinadas informaciones leídas en prensa, que parece que proceden de fuentes andalucistas, no ha tenido que ver en este, yo diría que en este gesto, no de buena fe, sino en este gesto de responsabilidad, no ha tenido que ver nada las direcciones provinciales, ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. Y no han tenido que ver tampoco, y lo digo con toda rotundidad, el cerrar otras cuestiones u otros servicios, como puede ser la prestación del servicio de basuras en nuestro municipio, no han formado parte de esto. Y como no han formado parte, lo tengo que aclarar para aquellos que van diciendo lo contrario, pues tengan en consideración de que están mintiendo, y si ahora conocen que no forman parte de ningún acuerdo, pues si siguen insistiendo en esos términos, mienten además con conocimiento de causa. Por la parte de la culpa que le toca a este Grupo Municipal Socialista de que se convoque extraordinario y urgente, pues sí, que entendíamos que la documentación que había que analizar por parte de los grupos era una documentación, en el fondo, relativamente simple, porque, reitero, lo que estos presupuestos que hoy aprobamos van a suponer en el ámbito de los municipales, reconocer lo que ya está hecho, paralizar cualquier iniciativa o inversión que se quiera afrontar ante los próximos años, porque eso sí queremos hablar. Y queremos hablarlo no solo el Grupo Socialista, queremos hablarlo con todos los grupos. Pero eso se verá en estos meses si corresponde. Yo tengo que decir que nos distingue el ser como otros partidos. Nosotros no vamos a la pataleta. Nosotros, y lo tengo que decir aquí porque creo que es la forma de que se visualice lo que por los que uno patalea y por los que uno nos comprometemos, fueron otros los que evitaron que el Grupo Socialista gobernara en Ubrique. El Partido Andalucista respaldando al Partido Popular. Y aún así, este grupo, durante toda esta legislatura que nos corresponde, está en la oposición, por acuerdo de ambas formaciones, estamos haciéndolo lo mejor que podemos, pero sin entrar ni en reprimendas partidistas, ni en venganza, ni en cuestiones similares. Por eso no entiendo cómo los grupos, especialmente uno, puede hablar ya de abstenerse en el 2014. ¿Ya se acabó el trabajo por parte de algunos grupos de lo que este municipio necesita? ¿Porque se ven descolocados de un posible acuerdo con el Partido Popular? Pues dice mucho de una formación política. Dice mucho de una formación política que rápidamente, hasta al primer inconveniente, toma motivo para decir: y ahora más tengo y me aíslo de todo. Me da igual los problemas de los ubriqueños porque yo no gobierno. Pues no, el Grupo Socialista no gobierna, pero mientras que esté en nuestra mano el poder aportar algo de mejora a los ubriqueños, aquí vamos a estar y vamos a seguir estando. Y siempre, por desgracia tengo que reiterar esto muchas veces, le moleste a quien le moleste, porque el Grupo Socialista, desde luego, no damos la espalda a nuestras responsabilidades, y nuestra responsabilidad como concejales es intentar mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y creemos que estos presupuestos mejoran algo más de la situación actual en la que estamos y que cada uno, desde luego, aguante su cada palo, ¿no?, aguante su vela. Para terminar ya con mi intervención, porque creo que ya la concejal de Hacienda también ha entrado a destacar las partidas que más hemos conversado, el equipo de gobierno lo que tiene que comprender de esta situación o intentar es que hay que ponerse las pilas, que hay que mirar de cara al futuro y que yo creo que el objetivo del alcalde debería de intentar llegar a acuerdos en la que la preocupación de esta corporación, en la que la preocupación de los distintos grupos municipales sean coincidentes. Y de esa manera seguramente encontraremos el mejor camino para ir avanzando. Y en eso, desde luego, volverá a tenernos a su lado. Y para terminar, pues esperar que de manera inmediata el equipo de gobierno vaya diseñando cuestiones como pudieran ser el plan de empleo, cómo lo van a desarrollar, para que inmediatamente cuando se aprueben puede ponerse en práctica, que con carácter, como digo, inminente nos convoque a los grupos, nos expliquen cómo van a desarrollarlo y poder ponerlo en marcha, porque es una de las cuestiones que más valor tienen en estos presupuestos. Y reitero, la confianza no hablo de ella, porque si tuviera que basarme en la confianza que me inspira las personas, porque las confianzas en este caso en los concejales de pueblo son las personas, pues quizá pudiera concluir en una cosa muy diferente a lo que hoy está pasando en este pleno. Entonces, nosotros sí entendemos que tenemos que intentar de ayudar cuando se nos solicita por parte del alcalde para mejorar, sobre todo, la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas y ayudarle en esta situación tan difícil que están padeciendo y demostrar que los partidos no estamos para pugnas partidistas y el que quiera perder tiempo en eso, que lo siga haciendo. Nosotros estamos aquí para intentar de ser útiles a los ubriqueños y creo que hoy, con este gesto, vamos a dar con hechos lo que con palabras decimos, que no como otros que dicen muchas cosas y mucha rumorología, pero luego a la hora de hacer, hacen poco. Y este grupo está abierto, como siempre se ha demostrado en esta legislatura, tanto a los problemas detectados por el equipo de gobierno como a los compartidos por la oposición. Nosotros hemos conversado muchas veces con los partidos de la oposición y parece que partidos de la oposición no tienen tanto interés en hablar con el Partido Socialista. No pasa nada. Nosotros siempre hablaremos con aquellas personas que nos ofrezcan el diálogo, pero que tengan muy claro que bajo el objetivo único de mejorar la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas, sobre todo, intentar solventar un poquito la situación tan difícil que es por la que estamos pasando debido a esta desgraciada crisis. De momento, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Dame. Pues que ya no sé por dónde empezar. Quiero contestarle, en este caso, al portavoz del Grupo Andalucista, porque es que esto ya roza el absurdo. La responsabilidad, evidentemente, señor alcalde, suya, por no haber traído los presupuestos antes. ¿De qué sirve si no tienes un acuerdo con un grupo, con ninguno? Que te levante la mano en una aprobación o en una abstención. ¿A quién queremos engañar con tanta demagogia? Los ciudadanos no son tontos. Este presupuesto no se ha traído a aprobación exclusivamente por una partida, la partida de festejo, porque el Grupo Municipal Andalucista no quería una celebración de feria 2013, exclusivamente por eso. Estos presupuestos estaban preparados desde hace muchos meses y este acuerdo firmado, y tuvimos que obviar, y quizás no eran los presupuestos que más nos gustase al Grupo Municipal Popular, pero hicimos un esfuerzo por los ciudadanos de Ubrique. Incluimos el plan de emprendedores, el plan de empleo local, en el que sí había un acuerdo unánime por parte de todos los grupos, porque nos preocupamos por el empleo y por los ciudadanos de Ubrique y por la situación económica y familiar que están atravesando en estos momentos. Nos preocupamos porque siga funcionando día a día el Departamento de Servicios Sociales, que le da prestación a muchos ciudadanos de Ubrique. Se preocupa el señor alcalde también porque siga existiendo, porque siga abierta y siga existiendo aquí en Ubrique una oficina de empleo, de el club de empleo, que en un momento dado se llegó a su cierre, nunca se cerró, simplemente estuvo de vacaciones la empleada en municipal, pero ahora municipal porque le paga el Ayuntamiento de Ubrique, pero se ha mantenido abierto y el alcalde se preocupa, el señor alcalde, por este tipo de cosas. Seguimos con el compromiso del club de empleo, a eso me refería. Otro de los puntos en los que había acuerdo y creo que unánime con el grupo andalucista. ¿El plan especial del conjunto histórico se ha suprimido? Evidentemente que sí, porque a las alturas a las que estamos pues no nos va a dar tiempo a licitar ni el plan especial del conjunto histórico ni el plan general. Que creo que es algo, un punto importante de acuerdo con el grupo municipal socialista y con el resto de grupos, sí, porque creo que la mayoría de este pleno entiende que el pueblo de Ubrique necesita de un plan general. Y es nuestra intención desde que llegamos, y mi intención como concejal de urbanismo también, y que se ha ido frenando por el grupo municipal andalucista, y que no me digan ahora que es que ellos nos habían dado vía libre y no se ha licitado. ¿Por qué no se ha licitado? Porque primero no querían plan general, era imprescindible el plan especial, y después el pliego tenía que contener una serie de especificidades concretas, que no llegaban a ningún sitio. Que no llegaban a ningún sitio, porque todos sabemos que aquí, en el municipio de Ubrique, había una aprobación inicial, que ya hay un trabajo hecho muy importante que se puede tomar como base y que podría minorar los costes para este pueblo y dotarlo tanto de un plan especial del conjunto histórico como de un plan general. Lo que ocurre, que también sabemos, que en 2003, creo recordar, cuando entró en gobierno el partido andalucista, con el apoyo del Partido Popular, con la responsabilidad que nos toca, esa aprobación inicial quedó sin efecto. Pero el trabajo ya está hecho, y lo que está hecho se puede aprovechar. Y si en vez de 300.000 nos cuesta 120.000, pues yo creo que es un ahorro importante para el pueblo de Ubrique, para el fin que queremos conseguir. Había otra serie de condicionantes, como el cumplimiento de la moción aprobada en pleno, que incluía el acerado desde la Fuente de San Francisco hasta el Lidl. El cumplimiento de la moción también con la creación de la oficina antidesahucio, que también se está gestionando poco a poco a través de las empleadas de Provisa, que acuden a todas las reuniones y que le están dando información a aquellos ciudadanos que lo solicitan. Y llegamos al plan de igualdad. El plan de igualdad, que también se encargó a la misma empresa que hizo el plan de juventud y que también se le ha solicitado informe a la Diputación para que nos indique cuál es la viabilidad de la aplicación de ese plan transversal de igualdad y que le pasaré al resto de grupos para que, si estiman oportuno, ¿se lleva a cabo la aplicación de este plan o no? Por otra parte, la intención del Partido Andalucista en sus puntos de acuerdo para los presupuestos de 2013 han sido la reducción de todas las partidas que le pudiesen dar al Grupo Municipal Popular algún margen de maniobra. Así se reducía la partida de fomento, festejos, como he dicho anteriormente, campaña de información ciudadana desaparece, ya los ciudadanos de Ubrique no se tienen por qué informar, calidad administrativa se reduce, curiosamente, cuando han sido ellos mismos lo que han propiciado es que exista un certificado AENOR y que estamos trabajando y estamos luchando porque todos los años se nos vuelva a certificar y seguir manteniendo este estatus. Relaciones ciudadanas tampoco gusta, no gustan las subvenciones a las asociaciones, ni las actividades que desde Participación Ciudadana se llevan a cabo para nuestros ciudadanos, para los ciudadanos de Ubrique, ubriqueños y ubriqueñas. El plan anticrisis, hasta 100.000. Mira, que es que no se gasta, que es que llevamos ejecutando del plan anticrisis, porque el plan anticrisis no se le da al primero que llega al ayuntamiento, sino se da a través de unos informes sociales que le pasan después al interventor y que lleva una doble intervención. Por una parte, el informe social y, por otra parte, el informe económico para su viabilidad. Por tanto, si no se ejecuta, ¿para qué se pone? Es que interesa políticamente. A mí lo que me interesa políticamente es ayudar a los ciudadanos. Si una partida se reduce porque no se gasta, ese importe que no se está utilizando en esa partida se puede utilizar en otra, que redunde en beneficio de otro sector de los ciudadanos. No se pueden acotar las partidas. No se va a reducir el servicio, en ningún caso. Sino hay que ser realista. ¿Qué es lo que se está gastando? Porque con otros 50.000 euros, a lo mejor, el plan de empleo local se puede aumentar a 150.000 euros, que en un año sí que se gasta, porque hay mucha gente en desempleo en nuestra localidad. Pero claro, eso son valoraciones políticas, evidentemente. A la Asociación del Alzheimer se le incrementaban 9.000 euros, también estábamos de acuerdo, estábamos 3.000 euros, os subía a 9.000 euros, porque ya al curtido se le estaba asignando esa cantidad de subvención y entendemos que es una asociación que está trabajando estupendamente, que son un sector de la población que necesita el apoyo municipal. Por tanto, en ese acuerdo creo que también es unánime por parte de todos los grupos el asumir esa partida. Bueno, después exigían un reparto equitativo de dinero entre las asociaciones federadas y no federadas, incluyendo a la Asociación Nueva Vega, que sí había sido un error de transcripción, que no se había incluido. Pues reparto equitativo, el reparto se hace a las asociaciones, tanto federadas como no federadas, en función de los proyectos que presentan. Y si las asociaciones no federadas presentan proyectos por cuantía inferior, pues se le asignará una cuantía inferior. No le puedes dar a todo el mundo la misma cuantía. ¿Por qué? Porque después llega la hora de justificar las subvenciones. Y si no justifican, tienen que devolver los importes. ¿Qué fin tiene asignarle un mayor importe? Se le asignan lo que necesitan para ejecutar los proyectos que presentan previamente. Y, posteriormente, el resto de acuerdos eran arreglos de calles y barriadas, algunos resaltos y algunos pasos de peatones, que sí, que entendemos que son razonables, sobre todo por la zona del Hotel de los Mellis y lo que nos llamaba poderosamente la atención era que solo incluían dos barriadas, la barriada Andalucía y la zona del PP1, PP2, la de las urbanizaciones. Curiosamente, barriada Andalucía, donde vive la madre de una concejal, y la zona donde vive la concejal. Es que no les había dado tiempo a reunirse con otras asociaciones. Pues muy bien, aún así, el señor alcalde, el irresponsable, firmó el acuerdo para que salieran estos presupuestos adelante. Y la concejal, la que está aquí y la que no hace los deberes, era una llamada tras llamada, enviando correo electrónico, y cuando no era una partida era otra, y cuando no había que subir en un sitio había que bajar en otro. Y así pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaba otro mes, y otro mes, y otro mes. Y estamos hoy aquí. Y sí le quiero decir a la portavoz del Partido Socialista que en ningún caso el equipo de gobierno ni el Grupo Municipal Popular esperaba una aprobación por parte del Grupo Socialista de estos presupuestos. Evidentemente, yo tampoco lo haría en un presupuesto que no he participado y ya a las alturas en las que estamos. Pero sí el agradecimiento por parte de este Grupo Municipal por el facilitar el que puedan salir adelante. Porque a lo mejor, si el portavoz del Grupo Andalucista hubiese dicho hace 8 meses que ellos se abstenían, pues quizá podríamos haber sacado los presupuestos adelante. ¿Quién sabe? No se sabe. Pero los presupuestos se traen a pleno si tiene, no la certeza, porque nunca la certeza no la puedes tener, pero si tiene unas conversaciones y unos acuerdos para al menos que salgan adelante, aunque sea con el voto de la minoría. Otro punto, las ordenanzas, por favor. No sé si es que el portavoz del Grupo Andalucista o no oye, que pienso que una falta de respeto a los integrantes de este pleno, pero ya se le dijo hace 3 días, coloquialmente hablando, que tuvimos otro pleno, porque no se habían traído las ordenanzas. Porque el Grupo Municipal Popular, el equipo de gobierno, no tiene intención de subir los impuestos que tienen de vengo anual. Por tanto, no es necesario traer las ordenanzas. No sé si me ha oído, ha quedado bastante claro. La de la basura y la del agua se traerán en el momento oportuno, porque se van a licitar y se están en conversaciones. Y el resto de ordenanzas se traerán cuando tengamos un acuerdo con algún grupo. El movimiento... yo ya no sé por dónde... Ah, sí, claro, cultura. La reducción de cultura, por favor. Creo que es que el portavoz andalucista no ha estudiado con detenimiento los presupuestos. ¿Por qué? Porque este detrimento en la partida de cultura, no sé si se debe a que el Grupo Municipal Popular no apuesta por la cultura o porque apuesta demasiado. ¿Por qué? Porque si usted suma las cantidades de la partida de cultura del capítulo 2, la partida del capítulo 4, transferencia corriente, asociación papeles de historia, subvención de 6.400 euros, capítulo 4, subvención a la Peña Flamenca de Ubrique por importe de 15.000 euros, tal y como quería el Grupo Municipal Andalucista que apareciese, y la partida de inversiones, obra, muralla, patrimonio cultural o curi, pues creo que resultan 105.000 euros. Lo mismo que en 2012, que quizás sobre algo, probablemente sobre algo de la partida. El motivo, porque este año nos ha subvencionado Diputación el teatro que rondaba la cuantía de su ejecución, pues en torno a unos 30.000 euros, incluyendo los derechos de autor, las obras, mantenimiento, limpieza, etcétera, etcétera. Sobrará algo de la partida, evidentemente, pero por causa ajena al ayuntamiento, el servicio se está prestando. Mejor que sobre que falte. Y es que no quiero que se me olvide nada, seguro que se me olvidan muchas cosas, pero esta no las quería dejar en el tintero porque basta ya de mentiras, basta ya de engañar a los ciudadanos de Ubrique diciendo y echándole toda la responsabilidad al equipo de gobierno. Porque el equipo de gobierno ha estado en negociaciones y ha estado pendiente en cada momento que el Partido Andalucista ha necesitado cualquier información para llegar a un acuerdo, al igual que el Partido Socialista. Se puede tardar más o menos por motivos técnicos. Las modificaciones de última hora a las que se refería el portavoz del Grupo Andalucista, pues las modificaciones de última hora han sido por el montaje de los expedientes. montaje de expediente, porque al personal no le da tiempo a asumir tal carga de trabajo. No son modificaciones de última hora porque se hayan llegado a acuerdos 5 minutos antes. Entonces, seguro que se me tienen que seguir olvidando muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas, porque es que no tiene desperdicio la intervención del grupo, en este caso, del portavoz del grupo andalucista. No tiene desperdicio, porque han sido muchos meses de trabajo. Comenzamos con Javier y hemos terminado, en este caso, con usted, José Antonio Bautista, sin llegar a un acuerdo. Es una lástima. Yo siempre he pensado que el pueblo de Ubrique se merece algo más. Se hubiese merecido un ejercicio de responsabilidad por parte de ambos. Y yo cuento lo que me toca, porque no estoy mintiendo, porque lo he vivido yo. Y a mí ha sido la que me ha tocado negociar punto por punto, partida por partida. Y como lo he vivido yo en primera persona, lo cuento tal y como lo he vivido. Y a la radio, y decirle a los ciudadanos de Ubrique que la responsabilidad exclusiva la tiene el señor alcalde y su equipo de gobierno, pues mire usted, no. Y no he entrado al trapo, porque entiendo que hoy, más vale tarde que nunca, se presentan estos presupuestos, que no son presupuestos ya para gestionar, como decía la portavoz del Grupo Socialista, sino son presupuestos que necesita el pueblo de Ubrique para seguir funcionando, para pagar facturas que quedan pendientes, porque nos hemos quedado sin importes en un momento dado y que no se han metido, que no se han emitido facturas extrañas, que son facturas de cemento, facturas de ladrillo, facturas de hierro, de cosas necesarias que hacen falta para arreglar nuestras calles, las de nuestros ciudadanos, lo que nos demandan nuestros ciudadanos, y obras de infraestructura urgentes. No para hacer obras de ingeniería ni para hacer teleférico. Lo que necesitan los ciudadanos, arreglos de socavones, arreglos de calle. Y urgente, urgente. Y podemos seguir haciendo demagogia hasta las 12 de la noche, pero yo ya le voy a dar la palabra al alcalde para que se la dé al portavoz de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, que la pidió después de mí. Muchas gracias. Gracias, Remy. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias. Yo en mi intervención dije que no quería ser áspero y yo creo que, en definitiva, al final lo que he sido bastante exquisito. Otra cosa es que lo que hay que decir pues parezca muy agrio, muy espinoso, pero yo creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y que hay discrepancias, hay actitudes, hay matices, en fin, yo creo que personalmente y de grupo, es decir, que los grupos lo componemos las personas, ¿no? Y las mismas personas constituimos grupos, porque yo creo que los grupos también de alguna manera se definen por su ideología, por su capacidad, por su entender la vida, ¿no?, y la sociedad. Yo pedí la palabra más que nada pues porque de alguna manera me ha preocupado la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, pues porque empieza a referirse a alguna cuestión concreta que yo he planteado, pero a continuación pues también le contesta al grupo andalucista, y en este sentido pues ha dicho algunas palabras pues bastante en barulla, de tal manera que no se sabe si se está refiriendo al grupo de Izquierda Unida o al grupo andalucista. Yo eso es lo que me ha preocupado, porque ha hecho tenía que haber contestado a uno y después a otro, no que no ha tenido quizás el afinamiento, como ha tenido la portavoz de Hacienda del Grupo Popular, en el que continuamente, cuando se ha referido a alguien, ha dicho al portavoz de. Pero en este caso, Isabel, portavoz del Grupo Socialista, no ha hecho esa distinción. Y no sé yo si a qué atenerme, si cojo todo la crítica que que ha planteado sobre la mesa, y también tendría que hacerlo eso, el portavoz del Grupo Andalucista, o simplemente, no sé si tendría que matizar algo. Yo lo que sí espero, de alguna manera, que creo que en cuanto el documento firmado por el Grupo Socialista hace unas premisas previas que me parece que son interesantes, y a eso es a lo que quizás yo de alguna manera me agarro. Yo por eso hablaba de voluntades, ¿no?, y de buenas voluntades, y que eso es lo que hay que demostrar. Pero más que al Grupo Socialista, yo a quien le estoy demandando esa voluntad, porque además lo corroboro en el sentido de que no ha sido ejemplarizante la respuesta que este grupo municipal le ha dado el grupo gobernante, o en este caso el señor alcalde. Entonces, más bien, a lo que he hecho mano es a la demanda de esa, entre comillas, buena voluntad que debe de aparecer a partir de este pleno. Y en ese sentido, pues yo sigo remachando en esa previsión, ¿no?, del buen resultado, no solamente porque haya la aprobación de un presupuesto que puede tener un beneficio social, sino que aquí lo que se está demandando es algo mucho más allá de la propia aprobación del presupuesto, y es que esa buena voluntad pues se plasme en más transparencia, en más accesibilidad de los grupos municipales, que no porque este grupo municipal pues tenga solamente un concejal pues se puede pasar desapercibido. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Andalucista. Bien, en este segundo turno pues yo voy a insistir en lo mismo y sobre todo por una cosa, es que parece que lo que estamos debatiendo hoy, en vez del presupuesto que se trae a este pleno, es el presupuesto que se podía haber traído si el Partido Andalucista estuviera gobernando, porque todo lo que se está hablando en este pleno son cosas que el Partido Andalucista estaba exigiendo que se trajeran a aprobación caso que se aportara, o sea, caso que se tuviera bien el llevar al acuerdo al que se había llegado, ¿no? Y sobre todo, pues, yo tengo una duda previa, y es que parece que el documento que se firmó en su día pues no se llegó a leer por parte de ninguno de los aquí presentes, porque cuando se firma un documento se sabe a lo que se está llevando, se sabe a lo que se está llegando al acuerdo, y ahora no sirve el decir, no, es que yo firmo esto, pero es que ahora resulta que me lo he pensado, que me lo he leído. Pues mire usted, antes de llegar a ningún tipo de acuerdo, piénseselo, léaselo bien, y si no le gusta, pues directamente lo que tiene que hacer es no firmarlo, que es lo más lógico y lo más coherente en un supuesto como estos, ¿no? De todas formas, yo vuelvo a insistir, ya no hay excusa, ya tienen ustedes presupuesto, ya tienen presupuesto. Y le vuelvo a insistir otra vez, el hecho de que nosotros nos abstengamos hoy pues no aporta absolutamente nada. Si nos lo hubieran pedido, probablemente hubiéramos dicho eso en alguna de las reuniones y no habría habido ningún problema en decirlo, que nos vamos a abstener. Pero es que no es solamente eso, le vuelvo a insistir, para el 2014 nos vamos a abstener. No quiere decir eso que nos vayamos a quedar callados ni que vayamos a decir sí a todo lo que se presente, sino que le estoy diciendo que no vamos a ser nosotros un obstáculo para que este equipo de gobierno tenga una excusa para decir, mira, es que no tenemos presupuesto. No, no, todo lo contrario, le vamos a facilitar la gestión. Y es que es más, es que parece que les da vergüenza el decir que hay un acuerdo entre un grupo y otro. De hecho, pues un grupo, el Partido Socialista, está diciendo que no hay acuerdo y el Partido Popular le da las gracias por el acuerdo al que han llegado. Creo que deberían ponerse de acuerdo antes de nada de eso. Y quiero entrar en algunas cosas porque con el tema del planeamiento que se paró en el año 2013 y demás, pues mire usted, haga lo que usted crea más oportuno, y si se está ahorrando un dinero, pues estupendo, me parece genial, retome el asunto, pero sáquelo ya, que estamos ya a final de legislatura. Y no me responsabilice a mí de algo de lo que no he tenido absolutamente nada que ver, porque entre otras cosas, yo llevo un mes siendo concejal de este ayuntamiento, un mes, ni más ni menos. y este en concreto es el tercer pleno al que tengo la oportunidad de asistir. Con respecto a las exigencias que se pusieron, por supuesto que exigimos que hubiera una oficina antidesahucio, por supuesto. Se está haciendo poquito a poco, ¿vale? No acelere, porque una de las cosas que hemos estado reivindicando desde hace muchísimo tiempo es que este equipo de gobierno se piensa muchísimo las cosas y no da paso, sino que estoy estudiando, estoy pensando, voy a ver lo que hago, me lo pienso. No, den paso y agilicen lo más posible. Con el plan de igualdad, pues exactamente igual. Aquí lo que estamos solicitando es, si usted quiere solicitar un informe sobre la viabilidad, ¿vale? Pues solicítelo, pero haga algo, den pasos para adelante con la campaña de información ciudadana. Sí, por supuesto que desaparece la partida de campaña de información ciudadana, entre otras cosas porque tenemos una radio municipal que no tiene ningún sentido el que tengamos una radio municipal y que, por otro lado, pues esté dando dinero a otros medios de comunicación que no son municipales. Que sí, que yo también en su momento contraté los servicios, no yo, desde este ayuntamiento se contrataron, en concreto otras concejalías también contrataron servicios, incluyendo las que usted gestionaba, de una televisión local que había, de otra televisión comarcal que había, pero bueno, es que las circunstancias de entonces no eran las mismas que las de ahora, y ahora estamos en una situación en la que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer esfuerzos, y los esfuerzos se predican con todos y cada uno de los actos que se hacen por parte de los ayuntamientos. Como eso, pues muchísimas cosas. El plan anticrisis, si el plan anticrisis no le gusta y resulta que no se está gastando, pues díganos usted en la negociación que no le gusta que aparezcan 100.000 euros y no pasa absolutamente nada. Nosotros seguimos exigiendo porque, de hecho, nosotros hemos exigido porque, entre otras cosas, hay ciudadanos en nuestro pueblo que lo están pasando mal y creemos que esa es una de las posibilidades que tenían para poder salir para adelante y que el ayuntamiento tuviera posibilidad de jugar y de contratar y solucionarle los problemas a las personas que lo estaban pasando tan mal en esos momentos. Con el acerado del Lidl pasa exactamente igual. Nosotros hemos exigido también que se haga un acerado entre el Lidl y la Fuente San Francisco, no entre los Meggi y el Lidl, que sí, que está en mal estado, pero es que el otro no existe. Y era una de las cosas que se vienen demandando desde hace muchísimo tiempo por parte de los ciudadanos y nosotros creíamos que era una prioridad. Con respecto a los barrios en los que se planteaban las actuaciones, pues sí, no son dos barrios, son tres. Y no solamente vive allí una de las concejalas del PA, también vive otra de las concejalas del PSOE, también ustedes viven en otros barrios donde también se plantean actuaciones y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada. O ya no se va a poder arreglar ningún barrio en los que vivan ninguno de los miembros de la corporación de este ayuntamiento. Me parece que es ridículo el planteamiento que se está haciendo. Y yo vuelvo a insistir, con el Club de Empleo también exigimos que se mantuviera porque se está prestando un servicio a los desempleados de nuestra localidad y era un servicio que creíamos que era importante y por lo tanto, pues exigimos que se mantuviera. Y sobre todo por una cosa, y es que, a ver, cuando un grupo político se plantea el mostrar su apoyo a unos presupuestos, lógicamente nosotros nos presentamos con un programa y nuestro programa tenía unas cosas y unas características que son muy diferentes a las que ustedes planteaban. Y en nuestro programa pues se recogían este tipo de actuaciones, se recogían actuaciones sociales, se recogían actuaciones en la marroquinería, se recogían actuaciones en el turismo, que también se planteaba el que se arreglaran los miradores que actualmente pues están en el estado en el que están, y se recogían cosas y cuestiones que el Partido Andalucista, que el Grupo Andalucista, creía que eran importantes para nuestro pueblo. Y creíamos que esas actuaciones se tenían que llevar a cabo y tenían que tener un reflejo directo en los presupuestos, ni más ni menos. Y como esa creíamos que era la mejor forma de luchar por los intereses de nuestro pueblo, por eso precisamente fue por lo que se puso y por lo que se negociaba. Y por supuesto que se negocia partida por partida, faltaría más. Si estamos hablando de un acuerdo de presupuesto, pues vemos todas las partidas de los presupuestos y las hablamos todas y cada una de esas partidas. Aún así, yo vuelvo a insistir, el Grupo Andalucista va a facilitar la gestión de este equipo de gobierno. para que no tengan excusas y para que no vengan a decirme en el próximo presupuesto que llevamos 8 meses mareando la perdiz. No, mire usted, no vamos a llevar 8 meses mareando la perdiz. Desde hoy le invito a que se pongan de acuerdo y que traigan a este pleno un presupuesto para el 2014. Pero es que no es desde hoy, es que desde el primer pleno en el que tomé posesión de mi acta de concejal, les pedí que se pusieran de acuerdo y que trajeran el presupuesto del 2014. Y lo voy a seguir insistiendo en todas y cada una de las intervenciones que tenga. Para que no tengan excusa, nosotros nos vamos a abstener. Y vuelvo a insistir, el que nos abstengamos no quiere decir que tiremos la toalla ni que lo demos todo por perdido. Al contrario, nosotros vamos a seguir dando nuestra opinión, vamos a seguir aportando. Vamos a seguir dando nuestra opinión en todas y cada una de las invitaciones, de las comisiones a las que nos inviten, y vamos a seguir aportando. Ahora, vamos a seguir aportando lo que creemos mejor para nuestro pueblo. Sí, lo que mejor creemos para nuestro pueblo, que podemos estar equivocados, por supuesto, como cualquier otro, pero nosotros vamos a seguir aportando y vamos a seguir diciendo qué es lo que creemos que es más importante para nuestro pueblo. Aún así, le vuelvo a avanzar que nos vamos a abstener para que no tengan excusas. Y vuelvo a decirle una cosa, que se está hablando del presupuesto que ustedes presentan hoy, no del que habría presentado el Partido Andalucista en el caso de que estuviera en gobierno, o del que se podría haber presentado por parte del Partido Andalucista en el caso de que se llegara algún tipo de acuerdo, que se llegó y que no han traído porque no han querido. Pero bueno, hoy traemos este presupuesto. Ya no tienen excusas, ya tenemos presupuesto para el año 2013, para un mes del año 2013. Y el de 2014, vuelvo a invitarle a que lo traiga cuanto antes, porque es una cosa necesaria y porque creemos los andalucistas que debería estar ya encima de la mesa, igual que las ordenanzas. Que usted me dice que no van a modificar ninguna ordenanza. Bueno, pues me preocupa, porque el hecho de no modificar ninguna ordenanza lo que significa es que la contribución se incrementa al igual que se incrementó en este año 2013 y que todos los ciudadanos de nuestro pueblo están sufriendo ese incremento de las ordenanzas o de la contribución. Porque se hizo una revisión catastral en su día, por supuesto, pero hay mecanismos para amortiguar esa subida. Y los mecanismos son, simple y llanamente, modificar las ordenanzas y traérselas aquí a este pleno para su aprobación y que se reduzca el tipo impositivo. Grupo Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias. Para ser más meticulosa voy a empezar por el final, por las cuestiones que creo que nos damos por aludido con la intervención del portavoz del Grupo Andalucista. Y bueno, yo creo que al final la conclusión es eso, no se puede reprendar a ningún partido político que va a hacer lo que él mismo, ¿no? Que es abstenernos en este pleno. Acuerdo para que el equipo de gobierno saque con sus votos unos presupuestos, sí. Lo que pasa es que para mí en política los acuerdos los llamo a aquellos que son acuerdos políticos, que significa rubricar en un documento la firma de los responsables de las formaciones políticas a las que llegan ese acuerdo y va más allá de una abstención. Es decir, va a aquellos en los que le damos el voto favorable porque le damos la confianza de poder gestionar determinadas cuestiones que compartimos. Esa es la diferencia que yo quería resaltar. Seguramente en mi primera parte de la intervención, seguramente por la emotividad que se vive en estos momentos y también porque aflorecen muchos sentimientos debido, hay que decirlo, ¿no?, a experiencias pasadas, a cosas que uno ha escuchado durante en boca de determinadas personas durante muchos años y ahora escucharlas decir lo contrario, pues eso muchas veces apabulla y hace que no esté una muy, muy fina en la palabra. Pero yo creo que eso es lo que quería transmitir, que hay un acuerdo para que ellos saquen estos presupuestos con sus votos a favor. Nosotros nos vamos a abstener como el Grupo Municipal Andalucista, no sé, como Izquierda Unida, porque no ha dicho su posicionamiento. Y por eso es lo que yo resalto, que no hay un acuerdo político, porque no hay ningún acuerdo que el PSOE y el PP hayan firmado de cara más allá a sacar adelante unos presupuestos. Lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí lo han hecho muchos grupos. que a eso es a lo que me refería Izquierda Unida. Izquierda Unida se abstuvo en los presupuestos del 2012. Yo no he aludido en los términos negativos a Izquierda Unida, se lo aclaro al portavoz. No sé a qué parte de mi intervención te refería, pero lo que yo quería aclarar es simplemente esa confianza, que es cierto que también es en la sigla. Y voy a ser hasta más sincera con el portavoz de Izquierda Unida, porque parece que así lo requieren. Yo creo que para nosotros visualizamos que es tan difícil que lleguemos a un acuerdo para sacar unos presupuestos a favor por este grupo, con el Grupo Popular, que preferimos que se prorroguen para el 2014 unos presupuestos donde vienen un plan de empleo local por 100.000 euros, unos presupuestos donde se le dota de 3.000 euros más al centro de Arceime, unos presupuestos donde contemplan el acuerdo con papeles de historia, unos presupuestos donde se aparece el sector de la marroquinería que no estaba inicialmente por los 15.000 euros. Nosotros creemos que es mejor, por si acaso, que Ubrique tenga unos presupuestos que puedan desarrollarse en ese sentido, por si no llegamos a un acuerdo, que siendo clara y sincera, seguramente será complicado y difícil, porque desde luego la gestión del equipo de gobierno no la comparte este partido. Por eso hemos tenido muchas veces esas diferencias entre los partidos. Y creemos que el 2014 es mejor afrontarlo con estos presupuestos que se van a aprobar, con los votos a favor del Grupo Popular y con el reconocimiento también del trabajo de muchos colectivos que han demandado determinadas cuestiones que vienen reflejadas en este documento y que van a suponer la mejora de muchas familias. Y con eso nos quedamos el Grupo Socialista. Creemos que mejora la realidad del día a día de los ubriqueños, que es una oportunidad también de contrataciones de cara al futuro para mejorar esta situación de familias ubriqueñas, y con eso nos quedamos, ni con más ni con menos. Y por ese motivo, pues nos vamos a abstener. Muchas gracias. Cerraré la intervención. He escuchado muy atentamente a todos y quiero explicar. Yo creo que Creme, concejal de Hacienda, ha sido clara, concisa y concreta en toda la exposición que ha hecho. Me dirijo a Izquierda Unida. La propuesta, es decir, este alcalde presidente, con sus errores, sus aciertos, es difícil gobernar en minoría. No es fácil, pero bueno, tengo que decir que durante estos 2 años y medio, pues bueno, se han llegado a acuerdos con temas importantes donde los 4 grupos políticos hemos sacado cosas adelante. Y en el tema del presupuesto, llevamos muchísimos meses todos trabajando y se ha facilitado muchísima información de presupuesto a Izquierda Unida desde hace muchísimos meses. Es cierto que durante todos esos meses hasta la fecha ha habido modificaciones continuas, ha habido bastantes reuniones y realmente transparencia y claridad la ha habido siempre. Y documentación, toda la que solicitó Izquierda Unida, se le ha dado. Nunca ha habido una pega en cuanto a la información que ha solicitado. Sin duda, no es la fecha lógica de aprobar unos presupuestos en este momento. Pero bueno, ahora sigo explicando. Grupo Andalucista. Hay una cuestión clara que hay que explicar, y como lo ha dicho bien Reme, esto viene, el tema de que el Grupo Andalucista, porque no es entendible cuando el Grupo Andalucista da la alcaldía al Grupo Popular. No es entendible que dé una alcaldía al Grupo Popular y al día siguiente pone todas las barreras posibles. Ya no ha sido una cuestión de Grupo Popular. El Grupo Andalucista en ningún momento ha aceptado que Manolo Toro pues fuese alcalde de Ubrique, porque lo que la verdad es que no tiene lógica que inmediatamente que el grupo andalucista da la alcaldía al Grupo Popular, pues no ha sido claro. El Grupo Popular ha planteado muchísimas conversaciones con el Grupo Andalucista, bueno, siguiendo la línea anterior de gobierno que había habido con el Grupo Popular y el Grupo Andalucista, de haber planteado pacto de gobierno por una gobernabilidad, bueno, y una y otra vez, cuestiones que se han planteado claras y concisas y que por parte del Grupo Andalucista había siempre una negativa a este tema. Posteriormente, en el presupuesto que aprueba el Grupo Andalucista, en el primer presupuesto, había toda una serie de coyunturas muy concretas que el Grupo Popular no podía llevar. Dígase el tema del Plan General de Urbanismo, porque el Plan General de Urbanismo ya de la anterior legislatura estaba totalmente casi finalizado, que se tenía que haber puesto encima de la mesa, y no se llegó a poner. Y fue un tema importante con el Plan General de Urbanismo para Ubrique, aunque son momentos difíciles por las cuestiones de edificación, por los momentos de crisis. Pero sin duda, el tener ese documento ya terminado y finalizado sería un trabajo que estaría en beneficio de solucionar muchos de los problemas de Ubrique, que sin duda los vecinos pues llevan demandando muchísimo tiempo. Dice el Grupo Andalucista que de manera extraordinaria y de urgente. Los presupuestos, este Grupo Popular que ha mantenido a niveles provinciales 5 o 6 reuniones, donde en esas reuniones el secretario general del Grupo Andalucista se decía y afirmaba que se llegara a un acuerdo, y posteriormente a esos acuerdos, posteriormente a esas conversaciones, se ha modificado cada vez que se ha habido esas reuniones. Se han seguido manteniendo reuniones una y otra vez por intentar de dar una gobernabilidad a este ayuntamiento. Yo no voy a entrar en más matices, porque podía entrar en muchísimos más matices en el tema de empleo local, por supuesto que es importante. Es importantísimo que haya familias y que del ayuntamiento se le eche una mano a esa familia de Ubrique. El Grupo Andalucista dice ahora la preocupación del plan de empleo local, cuando siempre el Grupo Andalucista ha dicho que será un problema y competencia de la Junta de Andalucía, no del ayuntamiento. Ahora que gobierna el Grupo Popular es del ayuntamiento, no es de la Junta de Andalucía. Hay muchísimas cuestiones que podía entrar, y yo creo que nuestra intención ha sido poner también toda la información a todos los grupos políticos, y ha tenido la oportunidad, porque yo no entiendo cómo ahora mismo el Partido Andalucista plantea ahora mismo el tema de la abstención, y esa conversación no la hemos, la primera noticia que tengo en este pleno. Nunca nos ha dicho que en caso de que se llevaran los presupuestos habría una abstención, y realmente nosotros, pues, por supuesto que vamos a seguir trabajando en el presupuesto del 2014 para hacerlo cuanto antes y que este ayuntamiento y este pueblo tenga unos presupuestos cuanto antes. En el tema de las ordenanzas, ya lo ha dejado claro la concejal de Hacienda, que este equipo de gobierno no tiene ninguna intención de subida de impuestos, y en el tema del IBI ya hemos tomado la medida necesaria para que el tema del IBI no haya efecto de subida en los ciudadanos para el año 2014. La respuesta a otras cuestiones como que se lleve este pleno en esta fecha. Vuelvo a repetir, este pleno se podía haber aprobado si hubiera habido una determinación lógica del Partido Andalucista. Ha sido una cuestión, yo a veces he pensado que ha sido una cuestión más personal, porque era Manolo Toro el que no había que aprobar los presupuestos. Y eso yo lo he estado percibiendo día a día, porque posiblemente el Partido Andalucista se hubiese alegrado que yo hubiese tirado la toalla, ¿no? Es decir, han sido momentos complicados, han sido momentos donde este equipo de gobierno ha tenido toda la intención de ser transparente, dar toda la información, toda la claridad necesaria. Y, bueno, cometemos nuestros errores y nuestros aciertos. Al Partido Socialista tengo que agradecer la voluntad, porque creo que el Grupo Socialista podía perfectamente haber mirado para otro lado y decir, bueno, por los presupuestos se terminan, se prorrogan y nos ponemos a trabajar en el presupuesto 2014 y esto, aquí no hay solución. Tengo que agradecer porque en esas conversaciones en 2 semanas ha dado el Grupo Socialista una respuesta y aquí han sido muy concretas. El Partido Socialista no nos ha exigido nada, simplemente aprobar unos presupuestos que van en beneficio del pueblo de Ubrique por mucho de las partidas, tanto de empleo como otras, y aquí no hay ningún acuerdo cerrado ni por ninguna cuestión de básica ni de nada. Solamente que el Grupo Socialista, como digo, agradecerle ese apoyo, porque creo que en 2 semanas no nos ha dado tiempo a hablar mucho, pero han sido concretas y han sido una respuesta rápida. Por supuesto que abriremos el presupuesto para el año 2014 ya inmediatamente, y en eso estamos trabajando. Y al final no es la cuestión partidista, porque parece ser que al Grupo Andalucista pues le parece raro que se haya llegado a un acuerdo PP y PSOE. Yo creo que aquí ha sido una cuestión de buscar el mejor beneficio para el pueblo de Ubrique, porque independientemente de que este ayuntamiento está gobernando en minoría, este ayuntamiento no ha dejado de funcionar. El presupuesto, independientemente del capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, que es la partida donde no ha podido ejercer el gasto porque no estaban aprobados, pero este ayuntamiento en este año que llevamos ya que finaliza no ha dejado de pagar nóminas, no ha dejado de pagar a proveedores, no ha dejado de pagar sus obligaciones, las ha llevado a cabo perfectamente, salvo en aquella que hubiésemos querido sin duda de hacer más inversiones en mejoras de calle, que es a lo que nos debemos. Sin duda, como se dice, ¿no?, uno se levanta y cuando se acuesta siempre aprende todos los días. De aquellos errores que hayamos podido cometer, pues aprenderemos aquellos errores que... Pero que nuestra voluntad siempre ha sido tener toda la claridad posible. Creo que nunca se ha dado tanta información de documentación, y podía extenderme más, pero tampoco quiero seguir planteando más temas. Pepe, tiene la... Perdón, gracias. Es una cuestión de orden. Para aclararnos, para que de aquí salgamos pues un poquito lo suficientemente claro. Se ha insistido en más de una ocasión. Bueno, se reitera mucho eso de las gracias. Yo creo que ya viene sobrepasado. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que ni siquiera al Partido Socialista le está viniendo bien. De todas maneras, es una cuestión de orden la que yo voy a plantear. Porque también se reitera mucho que al Partido Socialista, que el Partido Socialista, el Grupo Socialista, no le ha pedido nada al grupo gobernante, al Partido Popular. Entonces, de la 1, 2, 3, de las 5 premisas que hace en el texto, en el documento que aporta el Grupo Socialista, hay algo que a mí me llama mucho la atención y muy especialmente porque es algo que este grupo, el Grupo de Izquierda Unida, viene reiterando y viene exigiendo continuamente. Y en este caso coincidimos perfectamente con el Grupo Socialista cuando dice: se nos autorice, se nos facilite el acceso al detalle de gasto realizado durante este ejercicio 2013. ¿Eso no es pedir? Y en eso coincidimos perfectamente, porque es de eso es de lo que nosotros estábamos hablando, de futuro. Nada más, muchas gracias. Entonces, lo que tiene que hacer el Grupo de Izquierda Unida, convocatoria, los verdes, convocatoria de Andalucía, es votar, abstenerse también en los presupuestos. Palabra al Grupo Socialista. Que entiendo que los términos de que no hemos pedido nada no es que no hayamos pedido nada. Nosotros pusimos unas condiciones para que el equipo de gobierno sacara adelante estos presupuestos, unas condiciones de contención del gasto y de que afrontara la realidad. Supongo que cuando se habla de no ha pedido nada más al margen de los presupuestos. Es la aclaración que además agradezco a Izquierda Unida que lo haya planteado para poder aclararlo hoy, porque creo que tiene su importancia y relevancia. Nosotros en el escrito presentado aludimos cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los presupuestos que tenían que venir a pleno para plantearnos la abstención y ya en base a eso pues el trabajo que se ha venido haciendo, vamos. Así que muchas gracias, Pepe. Y esa información a la que tú aludías son los requisitos que nosotros hemos puesto sobre la mesa para poder empezar a hablar del presupuesto 2014. Es decir, nosotros no vamos a sentarnos para, además ahí me vas a dar la razón, para negociar ningún presupuesto para el año que viene si previamente no tenemos toda la información que requerimos para analizar concienzudamente la gestión de este equipo de gobierno durante este tiempo atrás. Exactamente. Gracias. Bueno, pues gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Doy las gracias a todos los grupos políticos. Punto 4. Solicitud de bonificación fiscal en el CIO por Doreto, Sociedad Limitada, en relación a las obras en el antiguo Cine Avenida. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así. Vista la solicitud cursada por Doreto, Sociedad Limitada, para obtener bonificación fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en relación a las obras en la Avenida España número 4 de construcción de aparcamientos privados, aparcamientos públicos en rotación, centro de formación, taller de marroquinería, local comercial y vivienda, por las razones expuestas en dicha solicitud. Atendido que la correspondiente ordenanza fiscal del ICIO establece en su artículo 2 que, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, porque se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto. Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración